más de 200 emisoras de todo el país difunden La Gente y su Defensor, desde Jujuy hasta Tierra del Fuego. Un programa federal que lleva la voz del defensor del pueblo de la nación. Una institución que defiende tus derechos. Nos comunicamos con el doctor Horacio Joffre Galibert, que es fundador de APADEA, que es la Asociación Argentina de Padres de Autistas, y también su director general en este momento. APADEA es una ONG que trabaja entonces para ayudar a los padres y a las familias de los chicos autistas. Y están organizando la sexta jornada sobre judicialización de la discapacidad. Por eso quiero que nos cuente, Horacio, cómo le va, lo saludamos. ¿Qué tal? Muchas gracias por esta posibilidad de difundir algo tan importante para las familias, para las personas con discapacidad, para las políticas públicas y también muy importante para las obras sociales, en que también vienen a discutir un poco los aranceles. Perfecto. En esta jornada de discapacidad. Quiero que nos cuente un poco entonces de qué van a ser estas jornadas, los derechos de las personas con discapacidad como conquistas sociales, bueno, varios temas que se van a tratar. Cuéntenos, bueno, primero, ¿cuándo son, dónde son y cuáles van a ser los temas sobre los que se van a hablar? Sí, todos los años, nosotros hace unos 10 años que venimos celebrando, realizando, a veces con otras instituciones, pero hace 7 años que lo hacemos con el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, que está en la Avenida Corrientes, a 1441, se celebra allí, tiene un muy lindo auditorio, y este año lo hacemos el día 19 y 20 de octubre, de 9:30 de la mañana hasta las 19:30 horas, los dos días. Perfecto. También vamos variando año por año sobre distintas temáticas, hasta, digamos, el emblema, bueno, suele ser distinto. Una época era, bueno, ¿dónde nos conduce la justicia? ¿Por qué la judicialización? Otros lemas fueron, bueno, el camino hacia la desjudicialización. Y sabemos que los derechos son muy difíciles, digamos, el ejercicio, y a veces muy difícil el cumplimiento, sobre todo. Entonces, como no se cumplen los derechos, lamentablemente tenemos que acudir a los estrados judiciales. Y nunca se va a acabar un poco la judicialización. Pero bueno, nuestra aspiración es que algún día las obras sociales, los efectores de salud, que no solamente sirvan para componer estadísticas y formadores de precios de la salud, sino que también realmente cumplan los derechos de las personas, los derechos humanos, como es este programa que se refiere a eso. Y a lo mejor algún día no va a haber más judicialización, nadie va a reclamar en estados judiciales lo que por derecho natural le corresponde un poco. Claro, y que además la ley también lo establece, ¿no? Lo establece claramente. Uh-huh. La Constitución Nacional, los organismos internacionales, las convenciones internacionales. Hoy es una verdad de perogrullo, digamos, de que, bueno, las personas, todas tenemos derecho, y especialmente las personas con discapacidad. Hoy hay un paradigma distinto también. Y bueno, en estos últimos 7 años lo hacemos con el Colegio Público, realmente siempre en nuestro agradecimiento al Colegio Público de la Capital Federal, la calle Corrientes 1441. Allí va a ser la jornada. Allí van a ser la jornada como todos los años, como digo, este año el 19 y 20 de octubre, de 9:30 a 19:30 horas. Cada tanto cambiamos un poco la temática porque hubo años en que dimos más prevalencia sobre los debates, por ejemplo, lo de la de aranceles sobre la discapacidad, el nomenclador. Otros años dimos mucho debate y mucha importancia a las sentencias judiciales. Nunca abandonamos el sentido de esta jornada, que es discutir justamente por qué la gente acude a la justicia, por qué acude a un juez de la nación para que se le otorgue su derecho, porque tiene un hijo con discapacidad o una persona con discapacidad, la obra social o el Estado no le cumple lo que tiene que darle. Y año a año, digamos, se van mezclando también de alguna manera distintas temáticas o las que se ponen en boga. Este año vamos a arrancar un poco, está invitada la vicepresidenta de la República, la licenciada Michetti, que tiene a cargo el Plan Nacional de Discapacidad. Ella va a hacer la apertura el día 19 de octubre. Confirmó su asistencia. Vos sabés que a veces los funcionarios públicos más de tan alto rango, bueno, le ocurre algo 10 minutos antes y no están, pero sí. Para que la gente sepa, digamos, está ratificada, está confirmada la presencia de la vicepresidenta de la República. El primer debate con altos expertos va a ser sobre si se ha cumplido o no en estos 20 años la 24.901, que nosotros fuimos coautores esa ley, muchos movimientos asociativos, muchas personas, muchos académicos en aquellos entonces, los 90, que habíamos visto que de alguna manera no se cumplían las leyes, no se pagaban las prestaciones. Vos tenías un hijo con discapacidad, suponete que el tratamiento saliese hoy 20.000 pesos, hay tratamiento de 100.000 también. Sí. A lo mejor tu obra social te daba nada más que 1.000 pesos y te decía, bueno, arréglese, señor. Claro. Entonces hubo que legislar, hubo que hacer esta ley 24.901, que no es una ley de discapacidad, es una ley de prestaciones básicas que necesita la gente con discapacidad, donde básicamente se tomó en cuenta el hegemonismo médico, porque ahora, bueno, hay que correr un poquito al centro. Otra de las cosas que se debaten en esta jornada, hoy por hoy nos solucionó un tema económico el dios médico, lo digo con todo cariño porque mucho lo debemos a la medicina, pero sí, realmente ha sido muy endiosada, ha sido muy hegemónicamente médica en este país. El almacén psiquiátrico, la cuestión ideológica, la discapacidad, el encierro, la cosa, de mucho tratamiento psiquiátrico, el médico, bueno, todo eso ahora la convención, que también se van a discutir en esta jornada, lo ha llevado un poco al modelo social de los derechos humanos. Es decir, hoy no hay ningún dios, hay personas, hay derechos, hay que ejercerlos, y la gente tiene que vivir mejor, tiene que mejorar su calidad de vida. Y también, ¿qué nos pasó en estos 11 años de que nuestro país tomó a la Convención Internacional como los 190 y tantos países que se reunieron en Naciones Unidas para proclamarla en aquel diciembre del 2006? Nuestro país al poco tiempo la ratificó, ingresó a nuestro ordenamiento jurídico. Esa convención marca un hito importante porque ya esto que estoy diciendo, corre el hegemonismo médico, céntrico, asistencialista, neurótico, psiquiátrico, lo corre hacia el marco social, digamos, al nuevo modelo paradigma social, donde lo importante es vivir en sociedad, es que la sociedad tiene que absorber esta cuestión de las personas con discapacidad. No es un problema de las personas con discapacidad hoy, el problema es de la sociedad, que se, por suerte, rápidamente, cuesta mucho, todavía se va adecuando, en algunos casos más lento, en otros casos más rápido. De esto se trata un poco la Convención Internacional. Esa Convención Internacional también, el artículo 12 es el epicéntrico, digamos, de esa convención. Por fin, una regulación de rango, primero tuvo un tratamiento supralegal, es decir, por encima de las leyes generales del Parlamento Nacional, y el año antepasado pudo tener rango constitucional, es decir, que tiene el mismo rango que los derechos humanos, que los tratados, etcétera, con lo cual no se puede rehuir no aplicar la convención. Ningún juez o ningún ordenamiento jurídico puede decir, primero está esto, no lo voy a aplicar. No hay manera de esquivar el cumplimiento de la convención, y en ese artículo 12 equipara que todos los seres humanos somos iguales ante la ley, yo digo ante Dios y ante la ley, ¿no? Sí, sí. De alguna manera no hay distinción, y cambia el paradigma que antes estaban pobrecitos, la persona con discapacidad, los incapaces, lo esto, lo otro. Hoy realmente todos son capaces, sería el principio, y bueno, y la incapacidad es excepcional o una incapacidad restringida, como se dice ahora. Horacio, sí. Pasamos además a otro tema que está en este momento en discusión, el modelo de educación inclusiva, ¿no?, que también se va a tratar ahí. Se van a tratar los casos, los fallos jurisprudenciales. Básicamente, claro, el fallo, está invitada la jueza del caso Alan, que es una persona con discapacidad con síndrome de Down, en que no se le reconocían los derechos, digamos, para la titularización de saberes. Uh-huh. Bueno, hay una sentencia sumamente importante, va a estar también el doctor Cataldo, Juan Vicente, que tiene dos o tres casos también que en su momento no fueron tan conocidos, pero bueno, lo van a exponer allí, el caso de una persona con, sordo, y dos o tres casos más, que son leading case, que son modelos en este momento, como la educación inclusiva, donde se pone en vigor, en vigencia, digamos, también la convención internacional. Recién me llamó una mamá que estaba en la provincia, en Quilmes, no voy a decir exactamente el lugar, y bueno, y no dejaban entrar a su hijo con discapacidad o le restringen el ingreso. Eso, sí, es una atrocidad. Claro. Eso es un incumplimiento de derecho constitucional, de derecho humano. Eso no puede suceder en nuestro país. Todas las personas tenemos derecho a la educación, y más los niños. No hay restricción, nadie puede decir, no, su niño no puede entrar a la escuela. Es decir, hay el artículo 24 de esta convención, bueno, lo expresa concretamente, digamos, de una manera palmaria, y cómo debe comportarse el Estado y cómo debe absorber el sistema educativo a todo el complejo mundo de la discapacidad. O sea, no hay manera de que una persona con discapacidad no asista a una escuela. Todas las personas con discapacidad debieran tener de derecho y asistencia directamente. Después se verá cómo se arregla, cómo se adecua la escuela a la persona con discapacidad. Sí, claro. Va a ser un tema central, va a estar el viceministro, mejor dicho, el director nacional, que es Mac Gulmanelli, que está, ha estado en funciones frente al ministerio, que sigue estando. Va a estar y nos va a estar acompañando. A él planteamos también el sistema canadiense, si el gobierno está haciendo algunas cuestiones de imitación del sistema canadiense, el sistema finlandés. Nosotros estamos proponiendo, bueno, asimilarnos un poquito más a estos países. Creo que vamos por buen camino, va a llevar muchos años. Yo tengo un hijo autista, por ejemplo, con extrema gravedad, bueno, con los componentes de agresión, autoagresión, automutilación. Obviamente que hace un tiempo hablar de esto era imposible, que vaya a una escuela común o a cualquier establecimiento educativo. En Canadá tuve, no me la contaron, lo vi con mis propios ojos, tuve una escuela en Winnipeg, en la ciudad de Winnipeg. Por eso es un modelo mundial Canadá. La única bandera de ese país, no tenemos nada que envidiar, nosotros tenemos mucho mejores cosas que ellos y mejores profesionales que ellos. El asunto es qué nos pasa a los argentinos, que no podemos dar estos pasos que la historia de hoy nos está pidiendo. Bueno, mi hijo allí, por ejemplo, había 90 autistas, bastante afectados. Había 30 las características de mi hijo, con muchos trastornos asociados, con los trastornos de agresión, autoagresión, automutilación. Sin embargo, estaban perfectamente incorporados. De tal manera que hicimos el reconto con la directora y con el staff de los maestros allí en Canadá, en esa escuela en Winnipeg, y llegamos a la conclusión de que si mi hijo Ignacio, que ahora tiene 35 años, hubiese estudiado, sería hoy un compañero de él, está en la NASA, por ejemplo. Entonces, bueno, entender esto, bueno, parece una cosa que estamos hablando de otro planeta. No, esto existe. Yo se puede hacer. Están las condiciones dadas en este momento, por eso te quiero agradecer esta oportunidad que haya podido expresar esto. Bueno, esto vamos a discutir también en esta jornada, y por qué no hay que judicializar y por qué ya hay que correrse un poco del Estado judicial. La gente no tiene que ir a mendigar justicia para este tipo de cosas. Se tendría que dar naturalmente. Naturalmente. Es eso. Doctor Horacio Jofre Gilabert, le agradecemos mucho haber estado con nosotros, es muy interesante. Nuevamente lo volvemos a invitar a los que nos estén escuchando y quieran participar el día 19 y 20 de octubre en Avenida Corrientes 1441, el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Entonces, quiero aclarar que ese primer día termina con una asamblea que y se abre, va a estar Silvina Chedí en la apertura. Y termina con una asamblea donde todo el mundo puede hablar, las personas particulares tienen creo que 2 minutos, las instituciones tienen 3 minutos. Va a haber una, al otro día, este año hay una jornada sobre judicialización, pero se va a hablar del segundo encuentro de autismo. Vamos a focalizarnos en el autismo. Algo nuevo que decir, tecnología y trabajo. Algo nuevo que decir. Bueno, allí va a haber una, en la apertura, hay un espacio que estamos esperando a la prensa también para preguntar estas cosas, ¿no? Es decir, ¿por qué es que se judicializa la discapacidad? ¿Por qué el autismo a veces se judicializa? Bueno, armar algo lindo que nos podamos nutrir todo, que todos podamos aprender. Y también aprendemos mucho nosotros de la prensa. Así que va a ser un gusto realmente recibirlos a ustedes allí, que tienen un espacio. Muchas gracias por esto. Y bueno, y les vamos a mandar el programa para que, con esta generosidad que tienen, si lo pueden publicitar y difundir, lo vamos a agradecer. Doctor Horacio Jofre Gilabert, le agradecemos mucho haber estado con nosotros. Muy amable, muchas gracias. La gente y su defensor. Operación técnica, Hugo Grepi. Equipo de producción, Nelly Durán, Estefanía González Isola, Roxana Chávez y Fernando Almirón. La gente y su defensor. Seguimos trabajando para dar a conocer todos los derechos. Hasta aquí fue La gente y su defensor. Nos reencontramos para seguir haciendo creíbles todos los derechos humanos. Hasta la próxima.